conmigo nunca más. Aprende. Muy bien, 9:55 minutos, la cortina de Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Hoy te saludo yo, Juan Carlos, porque a Roberto se le acaba de colgar este internet o la computadora o alguno de los problemas que tenemos cuando hacemos radio remota, ¿no? Puede pasar. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Muy buen día. Bien, mira, hoy me quiero referir a un par de fallos de la justicia porteña. Uh-huh. Que voy a relatar de qué se trata, pero esencialmente creo que hay un jugo muy importante para que le saquemos a toda esta cosa, que demuestra una suerte de asociación entre los grupos de desarrolladores, grupos empresarios que se dedican a la construcción y funcionarios venales del gobierno porteño que van generando un sistema de negocios que perjudica al conjunto de nuestra sociedad por razones económicas y por razones ecológicas. Mirá, la novedad es que hay un nuevo fallo de la justicia frenando la gran obra de Caballito, impulsada por el grupo empresario Insta y una empresa que evidentemente es asociado a ella, que se le llama Portland. Y coincidentemente hay otro fallo también del edificio Astor, que paró el proyecto allí. El edificio también es conocido como el Mamotreto. Se trata de una cuadra entera en Caseros, entre Bolívar y Perú, a una cuadra de Parque Lezama, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a través de la acción conjunta de los vecinos que se organizan y luchan, y el trabajo de apoyo a ellos, de información a la sociedad, que realizamos desde muchos medios, que a veces parece que frente al poder de la reta es inútil, sin embargo, está demostrado que no lo es. Y se está logrando que no se destruya patrimonio histórico y esencialmente que no se continúen construyendo decenas de miles de metros de cemento, avasallando, sí, toda perspectiva de una ciudad ecológica donde se pueda vivir en forma más sana y mejor. La verdad que sería justo nombrar a jueces porteños que actúan aceptando los reclamos ciudadanos y no aceptan las presiones del gobierno porteño de Rodríguez Larreta y estos enormes conglomerados empresarios, ¿no? Ambos, en fin, en un afán conjunto de continuar haciendo grandes negocios inmobiliarios en la ciudad. En ambos casos, mirá, los fallos de los jueces desnudan conductas infinitamente ilegales y que solo pueden ser posibles con la participación de funcionarios porteños. Pero bien, para que se entienda, veamos qué dice el juez, cuál es el argumento principal, porque acá es muy interesante. Dice que actualmente hay indicios de un master plan por el cual se van a construir miles de metros cuadrados más que los permitidos en ese área, lo cual pone en discusión los certificados ambientales otorgados en forma independiente por cada parte del lote, porque lo que hicieron es una maniobra, dividieron el proyecto en cuatro para hacer una suerte de cambio formal. El proyecto en realidad ya había sido rechazado hace años, pero bueno, ahora lo cambiaron por uno nuevo, que es esto que estoy diciendo, que contempla la construcción de 10 edificios de vivienda, oficinas, comercios y cocheras, pero en cuatro parcelas en que dividieron el terreno, y con esta división consiguieron los permisos con la ficción de que cada lote era un proyecto distinto. Está claro que para que eso ocurra actuaron funcionarios venales, ¿no? ¿Y qué dice entonces el juez? Advierte la maniobra y señala que, textual, de haber tramitado el certificado de aptitud ambiental por la totalidad del inmueble arrojaría otro resultado, la categorización y la evaluación del impacto ambiental, y no hubiera podido ser autorizado. Y agrega que se advierten contradicciones y permite vislumbrar posibles irregularidades de violación que protegen el medio ambiente. El master plan contempla la construcción de 80.000 metros de centro comercial a cielo abierto, que superaría incluso el Alto Palermo. O sea que el juez, con su lenguaje cuidado, dice que intentaron una gran manganeta y le ganan. Por eso yo me pregunto, Marcos, ¿qué dice Larreta de esta manganeta? Porque claro, siempre se hace el gil. Y reitero, no es solo ilegal, sino que es una fenomenal inmoralidad del gobierno porteño, porque en Buen Romance actúan con una enorme inmoralidad intentando burlarse, en primer lugar, de la propia justicia y de los ciudadanos que ponemos la plata. Reconocemos también, no puedo dejar de reconocer, el trabajo militante de la Junta Comunal, de la Asociación Civil SOS Caballito, en el caso de Caballito, y de en el caso del Mamotreto de Caseros, algo similar ocurre con el Casco Histórico Protege, con la ONG Basta de Demoler y con el Observatorio de Derecho de la Ciudad, que bueno, lograron frenar este despropósito contra nuestra ciudad. Bien, también lo hacemos los porteños desde los medios de comunicación que defendemos nuestra ciudad, que amamos, contra estos tipos que son unos verdaderos traficantes, que se hacen llamar desarrolladores, y las autoridades porteñas que surgen de los fallos judiciales, ¿no es cierto?, que son totalmente funcionales a ellos. Si no, nada de esto hubiera sido posible. Nosotros necesitamos empresarios de la construcción, pero no que se abusen junto a funcionarios venales, ¿no? En definitiva, quizás Larreta, entre sonrisa y sonrisa, algún día explique cómo son posibles estas ilegalidades que el vulgo llama manganetas envenenadas por el vil dinero. Bueno, reconocemos en definitiva a los jueces porteños que también están haciendo una labor honesta y encomiable. Sí, y muy a contracorriente, como vos mencionabas, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande. Mañana nos reencontramos, hablamos de cosas más lindas. Hablamos de Lima. Bueno, chao, chao, Marcos. Abrazo grandote. Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Como ustedes saben, mañana en la escudería estará recomendando algunas de sus...